conociera a la gente. Es la Fabiana Orlando, madre. Es la esposa, es una madre de tu hijo y productora del programa, pero la Fabiana, un oyente desprevenido. Está bien, dice, usted tiene la Fabiana, la esposa del piche. No hace falta ni preguntarlo eso. Para la familia de la mosquitera, ya todos nos conocemos acá, así que mire, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le va, Adriana Delía? Usted es como Microsoft Word. No nos alcanzamos a equivocar, ya nos está corrigiendo, ¿vio? Es la voz de nuestra conciencia. Claro. Me hizo una rayita, no sé si es roja o azul, porque no sé qué tipo de error tuve. Pero bueno, buen día. ¿Cómo le va, Adriana Delía? ¿Cómo anda usted? Amiga de Carlos Quiroga hace muchos años, vamos a dar todo el árbol genealógico. Todo el CV. Muy bien, muy bien. Espectacular. Esperando esta mañana que se viene en nuestro programa. Se viene muy, muy buen programa. Bueno. Hermoso día y hermoso programa. Genial. Hoy está la operación. Sofía Leda, la Sofía le hemos sacado hasta el micrófono, así que no nos va a poder saludar hoy, simplemente a las señas detrás del vidrio ahí para poder saludar a toda la audiencia. Y le hemos sacado el micrófono, bueno, porque está el estudio preparado para lo que queremos hoy, que sea un programón realmente, con invitados protagonistas en estos tiempos de electorales, en estos días de previos de campaña a las elecciones, a las PASO, a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ese es el significado de la sigla, que muchas veces decimos PASO y no. Y hay mucha gente que pasa realmente, que dice, no, a esta ni voy a votar, ¿viste? Que se da como... Lo he escuchado. Mucha gente que dice, no, yo en esta ni voto, total, no pasa nada, ¿no? Tienen un porcentaje de votación bastante menor que el que se da en las elecciones generales, que en este año será ya por octubre, ¿no? Así que, pero sí, por ahí mucha gente que pasa de participar en esta interna, más allá que sean la O de obligatorias, ¿no? Sí, y son provinciales nada más. Nada más que provinciales. Provinciales, y son el domingo que viene, increíble. El 11. Se vino nomás el 11. Última semanita de campaña, seguramente va a ser intensa para el... Seguramente. Por lo menos para los tres compañeros que van a estar hoy acá en el programa. La verdad que algo que quiero decir, ya que estamos hablando de las PASO y de todo lo que se viene a nivel electoral, el escándalo publicitario del gobierno provincial a través de su candidato Cornejo. No se lo vamos a obligar a decir a los candidatos del otro frente. Propagandístico frente, pero, y económico, de gasto económico. Escandaloso. Realmente, yo no sé cómo no tienen un mínimo de recato como para decir... bueno, vamos a hacer una campaña austera. La provincia de Mendoza, a la provincia de Mendoza no le sobra nada, no le sobra nada económicamente. No, al contrario. Debe mucho. 600 millones de dólares para empezar, claro. O más, que ya será con los intereses. Entonces, de repente encontrarte con gigantografías carísimas, y a la entrada de Mendoza ocupando lugares realmente de privilegio, si se quiere, para nivel publicitario comercial, que tienen un costo, porque esos carteles no es que son disposición de los municipios que se los ceden a los candidatos. Eso tiene un costo económico, esa gigantografía que te encontrás cuando llegás a Mendoza. A mano derecha, no sé cuánto. Es tremendo. Vas por el acceso, por la costanera, y una profusión de carteles. Y después los barrios. Y se nota claramente quién es el oficialismo y quién tiene la billetera, ¿no? Entonces, con esto digo, no vamos a desmerecer lo político, no vamos a desmerecer las campañas, no vamos a desmerecer todo lo que esto implica a nivel de movimiento, porque nos gusta, nos interesa. De hecho, hoy el Sala de Maestros tiene una acción política invitando a los precandidatos. Pero de ahí a ver que el mendocino, que a lo mejor está más despolitizado y que, bueno, transita por las calles, ver ese escándalo de campaña, realmente a mí me parece aberrante. Sí, no sé si Juan Pueblo... Y los oficialismos tienen que tener más responsabilidad en eso, porque son los que administran los dineros públicos. Lo preocupante es la cantidad de pruebas y de pruebas en videos que han circulado en estos días. Ayer justamente una maestra que se identifica ya con nombre y apellido frente a una sede, a un comité ahí en La Acera, justamente donde empezaron a bajar todas estas gigantografías que vos decís, que tienen un costo, y bueno, la gente que está trabajando en la política y la gente que trabaja en prensa sabe precisamente que esos costos es altísimo, ¿no? Con el que han empapelado y engomado prácticamente toda la ciudad, es un costo altísimo, ¿no? Y una maestra justamente frente a una de las sedes donde estaban bajando y se ven apilados esta cantidad de gigantografías frente a la sede, es impresionante cómo denuncia justamente a los gritos. Como también denunciaron hace una semana atrás, cuando un camión de Vialidad Provincial traía todas esas gigantografías a la provincia de Mendoza. Uh-huh. A las horas de la madrugada se filma un video con todos los marcos y los, digamos, y las lonas arriba de un camión de Vialidad Provincial transitando y trayéndolas a Mendoza. Y después, bueno, otros videos que muestran ya todo lo que es los ingresos a Mendoza realmente cubiertos de propaganda de Cornejo en este caso. O sea, llama mucho la atención que frente a todo este tipo de pruebas todavía haya gente que siga pensando de que hay animosidad de parte de todo el mundo para criticarlo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es relatar hechos que realmente son aberrantes y que son, bueno, escandalosos, ¿no? Para sí, todos y paralelamente y paradójicamente ayer pasaban por los barrios enseñando cómo votar. Entonces, vos decís que, bueno, una tarea, mostrando la boleta única, por supuesto con la segunda columna desarrollada, y cómo votar. Y después decís que viene una tarea pedagógica, educativa, porque ha habido mucha equivocación y mucho en blanco o anulado en las elecciones de estos departamentos de la otra vez. Por no saber votar. Entonces, voy a decir, a ver, ¿por qué han salido a enseñar? Yo creo que hay un poquito de preocupación frente a los resultados de lo que salió en las elecciones departamentales. ¿Cuántas eran? ¿Siete? ¿Once departamentos? Siete fueron en la anterior y son 11 ahora. Sí, yo creo que, a ver, como uno como dice esto, la tremenda propaganda oficial que se está viendo, también ayer circuló, porque bueno, las redes hacen lo suyo, circuló un video del gobierno provincial enseñando cómo se vota. Y la verdad que está muy bueno. Sí, hay un video. Pensé que nunca lo iba a decir. Sí. Pero no, está muy bueno, está bien pensado, está didáctico. Entonces, bueno, creo que eso puede colaborar, porque anduvo circulando por WhatsApp, que sabemos que hoy es el medio de comunicación más ágil y más a la mano que tiene todo el mundo, que tenga un teléfono, ¿no? Y realmente está bueno el video, porque esto de la boleta única sí va a generar un cambio incluso para las autoridades de mesa. Sí, sí. Incluso para el escrutinio, porque bueno, la mayoría del mundo, de la gente dice, van a poner el tilde de boleta completa o lista completa, y bueno, no, y si hay gente que no, y después eso hay que procesarlo, porque tenés que mirar claramente dónde está el tilde puesto, en qué categoría, y todo eso. Así que va a ser una elección distinta, sin duda. Lo menos que cabe es que el gobierno provincial capacite, ya que cambió, digamos, el sistema de votación, lógicamente tiene que capacitar. O sea, me parece que está dentro de su obligación. Más allá que está bueno el video, es verdad, es cierto. Yo creo que hoy están incluso todas las agrupaciones políticas con las boletas desarrolladas como para que se puedan ver bien y que se enseñe a votar a la población de Mendoza, como una manera también de generar cierta participación, ¿no? Frente a esto que decíamos recién, como no se toma como obligatoria las PASO, claro, bueno, mínimamente que haya. No hay nivel de participación. ¿Puedo cambiar de tema? No, primero quiero terminar de anunciar que perfecto, hoy vamos a tener entonces la presencia. Lo dejo. Vamos a tener la presencia en nuestro estudio, va a estar con nosotros. Ya anda por ahí, ya lo vi recién, anda Nicolás Guillén, del Frente Rearmemos Mendoza, que va a estar justamente uno de los candidatos para las PASO dentro del Frente Elegí, que va a estar enseguida charlando con nosotros. Va a estar Alfredo Guevara, representante de la base también, otro de los candidatos para las próximas PASO del 11 de junio. Y también esperamos a Guillermo Carmona, representante de Avanza Mendoza. Son los tres invitados que hoy vamos a tener, que realmente es un lujo para Sala de Maestros poder contar con ellos, y sobre todo para poder charlar. Nosotros lo hemos traído a ellos para charlar lo que nos interesa a nosotros. Somos divinos. Así de claro. Pero queremos hablar de educación. O sea, lógicamente, Sala de Maestros quiere hablar de educación, y quiere hablar de educación con los candidatos que se van a presentar el próximo 11 de junio, y con ellos vamos a estar tratando de analizar, bueno, los pormenores de todo lo que ha pasado en educación y, bueno, cuáles son las propuestas que tendrán para el futuro, ¿no? Es importante decir que estaba invitado también Omar Parisi, que es el, digamos, la cuarta pata de estas pasos del Frente Elegí. Bueno, por motivo de agenda, calculo, no puede venir. Nos dijeron que no iba a venir, así que bueno, están los que vienen. Seguro. Por supuesto. En algún programa pondrían una silla vacía. Y, sí, para mostrar, fue invitado, lógicamente, pero bueno, decide no participar. Por supuesto, a Cambia Mendoza y a. Y al espacio, ¿cómo se llama lo de March? Mira cómo lo niego. La Unión Mendocina. Y la Unión Mendocina. No, los invitamos. Conocemos cómo trabajan. Sí, o sea, ya sabemos el discurso. Y conocemos también cuáles son las propuestas, porque esto, a ver, pueden decirme un montón de cosas, como por ejemplo, ayer titular en Diario Los Andes, titulares pagados por la pauta, que eso queda claro también. Sí, sí. Fluidez lectora y doble jornada mejoraron el 16% el rendimiento en lengua. Y aunque el titular así de grande en el medio, un experto, así en un cuadrito en el costado, cuestiona la metodología. ¿Ah? Con la cual han medido ese 16%. Entonces, no terminan, viste, la pauta de sacar una noticia que te intenta favorecer a la Dirección General de Escuela e inmediatamente ellos mismos, en el mismo diario, cuestionan la metodología. Claro, pues, digamos, lavan la culpa. Sí, la verdad, Pichi, lavan la verdad, culpa. No entiendo. O sea, lo único que tienen para mostrar de la gestión de estos 4 años es fluidez lectora. Y bueno, supuestamente con esto le dan un 16%. Incomprobable. Ayer hablaba con una maestra, viste, de una escuela privada, y me decía, eso es mentira. Primero que los exámenes los tomamos nosotros, o sea, los mismos maestros de la misma escuela. Y ha visto, viste, a los chicos que les dan los textos, los practican afuera y después entran a leer como para demostrar la fluidez lectora. O sea, una cosa rarísima, porque la fluidez lectora supuestamente es que vuelve a dar el texto y lee de una y trata de interpretar a medida que va leyendo, ¿no? Bueno, pero ese 16%. Después aclara justamente que no se ha dado en escuelas privadas, sino se ha dado en escuelas más bien públicas y de sectores no muy pudientes. ¿Eh? Entonces, realmente la medición, que encima no es total, sino que ha sido un muestreo, bueno, termina siendo bastante cuestionable por donde lo miren. Así que realmente preocupante, pero también justifica, digamos, el hecho de que sabemos cómo trabaja Cambia Mendoza, y no solamente en fluidez lectora, también lo sabemos, bueno, en muchos otros aspectos. Les comentamos que nosotros en laburo de producción armamos un esquema para ordenarnos, y bueno, uno de los temas que salió, por ejemplo, es ley de educación, ¿sí? Que uh-huh. Indudablemente Mendoza es una deuda que tiene. Y otra deuda. Sí. Es en plata. Mira, es legal y es en plata. Claro. Porque, bueno, la ley de educación, recordábamos cuando hacíamos la producción, cómo entre Gallos y Medianoche intentaron meter una ley en medio de la pandemia que generó un rechazo con una movilización tremenda. Acá en la provincia de Mendoza, en medio de la pandemia. Es más, ese día se contagiaron de COVID varios compañeros, varias compañeras nuestras que iban en el mismo auto, se contagiaron de COVID entre ellas, pero nos movilizamos y estuvimos en la calle para frenar ese espanto de proyecto de ley que habían engendrado estos muchachos. Sí, era un Frankenstein en realidad, ¿no? Porque era una juntadera de distintos pedazos de leyes de distintos lugares, ¿no? Y recordamos que por allá por el 2014, creo que fue, hubo un intento digamos, generar una ley de educación provincial y que quedó también en el tintero, pero es una deuda que se tiene. Seguramente de eso también vamos a hablar hoy. Estamos en comunicación, antes de que nos metamos de lleno. Perdón, no, Sofía me da un... No te escuché. Bien, perfecto. Sí, que teníamos un mensaje, teníamos un llamado previsto con Jorge Galleguillo, pero nos ha cambiado el interlocutor. Estamos hablando con Oscar. Oscar, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, buen día. Nos cambiaron el interlocutor así en el aire, así que no sabía. Presentate, Oscar, por favor. Oscar Miremón, me dicen que esto me dio. Oscar Miremón es mi nombre. Miremón. Sí, pertenezco a la Asociación Guanacache, bien. Educadores de Jóvenes y Adultos, que hemos organizado un festival de arte y poesía para este 17 de junio. Contanos un poquito, a ver, de qué se va a tratar, ¿festival de arte y poesía? Sí, la idea es escuchar la voz de los jóvenes y adultos que están estudiando en las distintas comunidades educativas, de CEN, CEPJA, bibliotecas populares, educación popular. La idea es poner que puedan expresar su palabra, su arte, su música, su canto. Hemos tenido la suerte que desde la asociación nos han prestado el Auditorio de Radio Nacional. Bien. Este sábado, el sábado 17 de junio a las 7 de la tarde, traemos una poetisa, Claudia Massin, que viene de Chaco. Y bueno, la idea es que mucha gente pueda animarse a mostrar lo que está haciendo. Un poema, una canción, una comida, un baile, un canto. En un sentido amplio de la cultura, digamos, ¿no? O de exactamente. Perfecto. Sí, el arte tiene muchas facetas. Claro. Oscar, contanos cómo sería el tema, porque charlando con el Jorge me decía que hay que preinscribirse para este evento. Sí, sí, hemos creado un link donde estamos anotando a distintos jóvenes y adultos que de alguna manera quieren participar. La idea es hacer un orden, tener en claro quiénes van a participar, para que ese día podamos tener más o menos un cronograma de los distintos participantes. Perfecto. Pasanos el link, por favor, así nuestra audiencia, dale, si encontramos gente que se quiera anotar, sabe dónde hacerlo. Te paso el flyer y te paso el link. Sí, el flyer ya lo venimos publicando durante la semana en el muro, pero por ahí nos gustaría pasarlo ahora al aire. ¿Cuál es el link al cual se pueden referir? Ah, para es muy difícil porque es un drive. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces De todos modos, se pueden comunicar a este teléfono. Te puedo pasar mi teléfono y el teléfono de, bueno, del Jorge y para anotarse. Bueno, sí, genial, sí, dale, pasánoslo. Y entonces lo recordamos también enseguida al aire, lo recordamos antes de terminar el programa, para quien se quiera inscribir y pueda, que quiera participar. Claro. Igualmente les cuento también a nuestra audiencia que supuestamente el sábado que viene, que vamos a dejar estos temas electorales que nos preocupan por hoy, vamos a estar charlando con el Jorge. Creo que lo vamos a tener acá en el estudio, por lo menos así habíamos charlado, así que en una de esas ahí podemos ampliar un poquito más también de qué se va a tratar el encuentro. Bien, buenísimo, él sabe todo, así que perfecto. Bueno, genial. Entonces le decimos a nuestra audiencia que aquellos que quieran participar, Festival de Arte y Poesía en el Auditorio Radio Nacional el 17 de junio a las 19 horas. Pero la convocatoria especialmente para todos aquellos educadores y alumnos, ¿no?, de los centros de adultos, de los CENS, que quieran participar y presentar. CEN y CEFJA y Bibliotecas Popular y Alfabetización Popular. La idea es que no hablen los profesores ni los maestros, sino que puedan hablar los estudiantes. Bien, pero también que animen a los estudiantes a participar, ¿no? Que por ahí, bueno, la presencia de un profesor acompañándolo también está bueno. No, en el link que damos nosotros pedimos siempre un referente. Seguro. Y la idea es darle un certificadito tanto al docente que acompaña como al estudiante. Genial. Pero bueno, queremos que la voz sea de los que les cuesta hablar o nunca han hablado o nunca han tenido un micrófono en Radio Nacional. Claro, o un micrófono en una radio. Tal cual. Bueno, claro. Oscar, te agradecemos mucho. Bueno. Estamos atentos para ver, bueno, publicar absolutamente toda esta información, pero ya sabemos que el sábado que viene ampliaremos un poquito más la convocatoria, digamos, y el sentido de este encuentro, este festival que ustedes están organizando, ¿no? Bueno, te agradezco a vos y a la audiencia, un cariño enorme. Muchas gracias. Un abrazo, hermano. Gracias, abrazo. Hasta luego, buen día. Oscar Miremón, que anden bien, gracias. De la Asociación Guanacache, contando un poquito acerca de este Festival de Arte, una convocatoria para todos los alumnos adultos que están cursando en los distintos niveles en la provincia de Mendoza. Una modalidad, muy interesante, realmente. Una modalidad por ahí medio bombardeada en el último tiempo. Eso es lo que estaba pensando, tan maltratado que ha sido la educación de adultos en los últimos años y que, digamos, con una tendencia tremenda al achicamiento, con intervenciones muy duras, muy muy graves en contra del sector de adultos. Y bueno, creo que ojalá un próximo gobierno revalorice este espacio, porque quienes trabajamos con personas adultas, yo trabajo en un CCT, que es un centro de capacitación para el trabajo, ¿sí?, acá en San José, y que tiene una cantidad de gente. ¿Saben por qué no lo cierran? Porque hay tanta gente que va que sería un escándalo, sería una movida social muy importante. Yo creo que eso es la mejor forma que se defiende. Y bueno, y los espacios de CEPJA y de SENS, que es Educación Básica de Jóvenes y Adultos, es decir, la primaria, y SENS es la secundaria, ¿sí? Y Capacitación para el Trabajo sería un espacio no formal que capacita en los distintos oficios a las personas. Estos espacios están muy poblados de gente, muy poblados de gente. Entonces, pero siempre ha sufrido y ha tenido los embates de este oficialismo en los últimos 8 años, ¿no? Así es. Bueno, están llegando los invitados, así que vamos a hacer una pequeñísima pausa. Les decimos que... ¿Qué? Yo quería hacer un comentario o un otro tema. ¿No bueno, me dejás? Si sí, me dejás. ¿Qué? Si usted va a ser breve, sí, la dejo. Sí, brevísima, brevísima. Adelante. Ayer Mendoza ha tenido una jornada, porque todo tiene que ver con todo. Empecemos por ahí. Una jornada fantástica que fue cubierta en vivo por la mosquitera durante todo el día, ¿no? exactamente. Cubierto en vivo por la mosquitera y estaba presente la gente de la mosquitera, que fue la sentencia al departamento de ¿cómo se llama? De inteligencia, durante el proceso inteligencia militar dicen que es un oxímoron eso, ¿viste? Sí, claro. Así dicen, bueno, sin yo duda, repito duda. Lo que se escucha por ahí, qué sé yo. Sin duda, claro, bueno, que es eso. No se me ría, dale, siga adelante con el comentario que tenemos que seguir, me, vamos. Claro, vos me pedís que sea breve y me... Bueno. Bien, el Departamento de Inteligencia, donde estaban todas las Fuerzas Armadas de la provincia, y nos quedó un poquito de gusto a poco, porque fueron solamente 6 sentencias a perpetua, y muchos de los otros condenados a 9, 8, 7 años de prisión ya los han cumplido. Uh-huh. Entonces quedaron libres. Uh-huh. Sí, el matrimonio Ver Palacio, hablamos después con Vivi Beigel, el matrimonio Ver Palacio, que fueron desaparecidos en el 71, mucho antes del golpe, quedó impune su desaparición. Está bien, está fantástico el juicio, han sido días y días y días de sesiones y todo, pero bueno, y ahora se viene lo interesante, lo bueno es que se haga, claro, eso te iba a decir. Y ahora viene la mega causa y el mega juicio, que es con el D2, el Departamento de Policía, que es el que más bravo estuvo durante la época del proceso, pero fue... Uh-huh. Un día muy importante y muy celebrado por los derechos humanos tan vapuleados. Hagamos un compromiso, Adriana, así como vamos tirando algunos temas para adelante porque no tenemos demasiado tiempo, tenemos que hablar de esto, y tenemos que hablar y tenemos que abordarlo por lo que viene y por esto que fue. Así que por ahí el sábado que viene una de esas le dedicamos un ratito más y nos cuenta bien acerca de, sobre todo esto que es armar memoria, ¿no? En la gente, porque por ahí, viste, decir otra vez con juicio de lesa humanidad, y sí, porque todavía las causas no se resuelven, todavía siguen impunes y todavía mucha gente sigue suelta por la calle, ¿no? Sí, sí, que cometió delitos aberrantes, y van soltando. Y los van soltando, lo terrible. Pero, ¿cómo no? Perfecto. Pero no quería que pasara desapercibido porque fue un día histórico. Tal cual. Bien. Para comunicarse con nosotros, nos dejan mensaje, nos llaman, nos mandan comentarios por el Facebook. Pichi, ¿a qué número? 2617-465759 es el celular de la mosquitera, para WhatsApp, audios y todo lo que quieran mandar. 451-1808 es el fijo, y sala de maestros en la radio, el chat en el Facebook. Se comunican con nosotros, nos dejan mensajes para nosotros, para sala de maestros, y también preguntas y comentarios para nuestros invitados. En un minutito están Nicolás Guillén, del Frente Rearmemos Mendoza, Alfredo Guevara, de la base, y Guillermo Carmona, de Avanza Mendoza, 3 de los candidatos del Frente Elegí para la elección el próximo 11 de junio. Pausa, un chiquitín de música y rearmamos el estudio y seguimos. Pasará.

segundo bloque de esta sala de maestros. Arrancamos ya entonces, como teníamos prometido, con las entrevistas a los candidatos para las próximas elecciones PASO del 11 de junio. Y están con nosotros Nicolás Guillén, Alfredo Guevara, y estamos a la espera de que está por llegar Guillermo Carmona también, que se va a sumar en unos instantes. Hacemos una rápida presentación así. Nicolás Guillén, sociólogo, abogado, dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo, perteneciente al espacio Rearmemos Mendoza, que nuclea colectivos políticos, sociales, como el Movimiento Evita, el Partido del Trabajo y del Pueblo, Somos Barrios de Pie, entre otros. Nicolás, que aparte ha participado en Sala de Maestros el año pasado, justamente para el Día del Maestro, fue sí. Con un saludo especial. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, un gusto estar aquí charlando el tema educativo. Así es, recién decíamos, los traemos invitados, pero para que hablen de lo que nosotros queremos. Ah, somos buenísimos. Y vamos a hablar de lo que nosotros queremos, aparte. Ustedes pregunten lo que quieran, nosotros vamos a responder lo que queramos. La relación con el periodismo es así. Claro. También está en la mesa Alfredo Guevara Escayola, abogado, pertenece al espacio La Base, que se identifica con Cristina Fernández de Kirchner, hijo del ex legislador Alfredo Guevara, que fue asesor legal de Madres de Plaza de Mayo, fundador del Polo Social. No ha ejercido cargos en la política, tiene una gran trayectoria en defensa de derechos humanos, especialmente y muy reconocida la causa Túpac Amaru en el último tiempo. Bienvenido, Alfredo, gracias por estar también. Hola, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, genial. Hoy la idea es que nos sumemos a charlar un poquito de educación y de frente a las próximas elecciones. Bueno, habíamos tratado de armar algún cronograma más o menos así como para organizarnos también en el giro de, la, de las exposiciones, de los debates, de las charlas. Y queríamos empezar hablando un poquito del diagnóstico de lo que se ve en la educación hoy, ¿no? Así que, Nicolás, si querés empezar, dentro de diagnóstico nosotros habíamos como armado una gran puntualización, pero si nos ponemos a hablar de todos los temas, normalmente nos vamos a quedar bastante cortos. Así que, bueno, arranquemos por cómo ves la educación de Mendoza, cómo ves el tema salarial, cómo ves el tema, bueno, justamente de los servicios que presta la educación desde las distintas escuelas, cómo ves los resultados. Bueno, en general, ¿cómo ves la educación de Mendoza hoy por hoy? Mirá, yo soy de familia de docentes, mi pareja es docente, así que conozco, todos los días me voy enterando de la situación que se vive. Y después uno ha visto el maltrato del gobierno de Cornejo, sobre todo. Nunca nos olvidemos de la anécdota, el primer paro que el SUTE le hace por salario, algo constitucional. Cornejo le llama por teléfono a una directora para pedirle que levante el paro y que reciba a la hija de Dalmiro Garay, que estaba en la puerta con Dalmiro Garay, que en ese momento era jefe de gabinete. Bueno, ese es el estilo Cornejo, así arrancó su gobierno. Después metió el ítem aula, que ya a esta altura podemos decir que fue una gran estafa, si bien las maestras ya lo sabían, era una extorsión, un daño que hizo tremendo. El argumento de ese ítem fue para aumentar salario, era un premio. Y ahora ellos mismos han reconocido que se ahorraron tanta plata, que dicen que fue infraestructura escolar, que es mentira. Sí. O sea que ahí ya vamos viendo el diagnóstico, si vas vamos al grano, es el maltrato al docente para ahorrarse unos pesos. ¿Cuánto valen las lágrimas de nuestras queridas maestras? Porque la situación es desastrosa. Hoy, por el bajo salario que tienen, no se están presentando a los llamados. O sea que está habiendo una educación en retroceso. Es como que la trinchera social, con la educación como primer generadora de valor, de contención de las niñeces, de las infancias, la vemos en retroceso. Estamos viendo que se cierran aulas, estamos viendo esta situación del personal maltratado, y todo por ahorrarse unos pesos. O sea que yo el primer mensaje que le doy a toda la docencia, a los celadores, a los profesores y a toda la población en general, tenemos que discutir de economía, porque acá se está usando la variable social para el ajuste. Y además nos vienen a decir en la cara, quiere seguir recortando gastos públicos. Y el eslogan, ese que tiene un mensaje subliminal, que dice yo apoyo a los privados, nos está diciendo lo público no me interesa. Acá vamos a privatizar todo, salve si quien pueda. Entonces estamos en una situación realmente dramática con el candidato que quiere volver a gobernar 4 años. O sea, ante eso nosotros decimos valorar al docente en primer lugar y discutir que la riqueza de Mendoza tiene que ser distribuida de otra forma para priorizar la educación, la salud, la cultura de nuestros jóvenes. Así que hay un tema ahí político, que hay recursos, hay que discutir el aumento presupuestario, que bueno, ahora las propuestas, si quieren, podemos desarrollar el cómo, porque si hablamos de aumento salarial, el mínimo de 130.000, llevarlo a 200.000, hay que hablar de economía. Seguro. Seguro. Y así en cada, si uno ve la cuestión edilicia, escuelas que no arrancaron, la escuela de mi hija, 3 días sin arranque de clase porque le faltaba el agua potable. Ya había estado todas las vacaciones en enero y no sé, nadie se dio cuenta, ¿viste? Entonces, el tema de edilicio. Estamos hablando de una escuela alejada así del centro, ¿no? Pleno en la quinta sección, la escuela Sarmiento, que es el emblema de mi escuela primaria. Y tu escuela. Y mi escuela, aparte. Claro, mi querida escuela. Uh-huh. Así que lo edilicio, o sea, el diagnóstico de la pobreza, todo lo que nos falta, yo creo que los oyentes lo conocen. Yo creo que hay que centrarse ahora en cómo discutir la riqueza de Mendoza y qué política que representa a estas mayorías, porque las docentes, todo el empleado público en general, un municipal, la importancia que tienen todos los empleados públicos, los médicos que se nos están yendo a la provincia, las enfermeras que están todas tercerizadas, los camilleros tercerizados en los hospitales públicos, con contratos súper flexibles, sin estabilidad laboral. Bueno, el empleado público hay que reivindicarlo. Y la pandemia creo que dejó muy claro la importancia del Estado en las funciones sociales, en articulación con organizaciones sociales, de las cuales yo vengo, que creo que ahí está la clave, valorar a las organizaciones sociales en el sentido amplio. Por ejemplo, los padres y madres que se movilizaron en escuelas, que yo conozco en Luján casos concretos, porque no había una red de gas, no había gas en la escuela, en pleno invierno. Y ese movimiento social logra que se instale el gas. Y así en cada rubro, de los problemas sociales son los movimientos sociales en sentido amplio o los vecinos que se organizan con una alarma comunitaria. Esa creo que es la clave, articulada con una política del Estado que apoye y que no ningunee y que se gobierne para esas mayorías. Bien. Alfredo Guevara, la pregunta es la misma, o sea, el tema es el diagnóstico de la situación actual en la educación de Mendoza. Hablamos de salario, de resultado, de paritarias, de itenaula, de infraestructura, de salud laboral. ¿Cómo ves vos la educación de Mendoza hoy? Y en franco retroceso y también con un giro autoritario. Me parece que son dos elementos que hay que introducir en la discusión. Hay, por un lado, una situación de baja sostenida de la inversión pública en materia educativa, tanto en infraestructura como a nivel salarial, ¿sí? Pero es imposible que nosotros podamos analizar esta baja de la inversión en forma aislada con el contexto de disciplinamiento y persecución que se ha ejercido particularmente contra el gremio docente. Ahora voy a saludar, perdón, estamos acá en el estudio, por ahí la gente no sabe, pero se está incorporando otro de nuestros candidatos, Guillermo Carmona. Bueno, Guille, ¿cómo estás? Me permití, entonces yo iba a esperar que vos terminaras. Y lo que pasa es que me distraigo, entonces claro, me tengo que concentrar. Bueno, sí, perfectamente. Le damos la bienvenida a Guillermo Carmona, un también gusto, del FNE. Guillermo, gracias por estar hoy. Un gusto verlos a todos, a todas también. Así que disculpa la interrupción, Alfredo. No, por favor. Al contrario, es un placer porque por primera vez me parece que desde que empezó la campaña, al menos 3 de los 4 candidatos podemos compartir y debatir. Y el cuarto no está porque no quiso venir, no es que no lo hayamos invitado. Igual, y son decisiones polémicas. Vos usás una palabra ahí que es debatir y que en realidad nosotros hemos tratado de abstraernos de esa palabra, pues yo creo que a veces uno dice debate y viste que connota como cierto enfrentamiento, ¿no? Y para nosotros, Este caso es un debate de construcción, ¿no? Y me parece genial que hoy podamos reunirnos así, bueno, y charlar de educación, porque indudablemente con las visiones de cada uno podemos armar una visión conjunta y constructiva mucho más amplia, así que sí, lo que pasa es que precisamente me parece que el peronismo discute mucho el poder y poco políticas y proyectos, así que esta posibilidad me parece que es un espacio hasta podríamos decir experimental donde se puede observar en tiempo real cómo podemos o no acordar en políticas y en proyectos para Mendoza, que me parece que es lo que el pueblo está demandando. Exactamente. Entonces, como siguiendo con el análisis que yo planteaba, esta dicotomía entre lo económico y lo autoritario, ¿no? El ajuste aunado a un esquema de disciplinamiento y de persecución. El itenaula no solamente visto como un factor que atenta contra la salud de los docentes, etcétera, como lo que es el régimen salarial, sino también como un elemento disciplinador, ¿no? Entonces vos no vas a ir a un paro, no vas a ir a una asamblea, no podés luchar por el salario a la vez que el Estado ajusta. Pero también esto es una visión sesgada, porque es una visión solamente acotada a los derechos gremiales de los trabajadores y trabajadoras de educación, que son sustanciales porque son los actores principales, o uno de los actores principales de la, del hecho educativo, pero visto desde el punto de vista del proyecto de provincia, ¿no? Lo que hay es un retroceso también en la en lo que significa la educación pública como un elemento de ascenso social, de igualdad social, de igualdad de oportunidades para los que menos tienen. Entonces este modelo neoliberal autoritario que se impuso con Cornejo y persiste hasta el día de hoy, también lo que hace es atentar precisamente contra los derechos humanos a la educación pública y gratuita, que debe garantizarse sobre todo a los sectores más sumergidos, más sometidos de esta sociedad, y precisamente afecta a estos sectores, porque cualquier modelo de provincia hacia el futuro debe priorizar la educación pública, porque es a través de la escuela donde nosotros desde el Estado podemos precisamente llegar a estos sectores con políticas igualitarias, ¿no? Seguro, una cuestión que el peronismo siempre defendió y fue el tema de la movilidad social que la educación puede provocar, ¿no? Que es una cuestión que estos modelos de ajuste indudablemente lo dejan de lado, ¿no? O sea, por ahí un modelo peronista no puede estar sin pensar el tema de que la movilidad social es una de las características que ha tenido la sociedad argentina, bueno, del 45 para acá, ¿no? Bueno, y en esto yo me atrevería a decir que no solamente el peronismo ha sostenido estas ideas. Es decir, creo que nosotros como peronistas podemos liderar un amplio frente donde distintos sectores de la sociedad democrática, donde acordemos en este tipo de políticas de igualdad social, de democracia, de participación, podamos enfrentar este modelo que lo que hace en definitiva es, por un lado, como te decía, ajustar los presupuestos, ¿no? Con esta idea neoliberal del déficit, del superávit, ya ni siquiera del déficit, de que no haya déficit, sino ya de extraer un superávit, ¿no? Para achicar estos servicios, a la vez que disciplinar al gremio docente a través de distintos mecanismos. Me olvidé de decir, entre estos mecanismos de disciplinamiento, Sitelite en aula, que es un mecanismo económico de disciplinamiento, pero estos dispositivos incluyen una política de persecución a los trabajadores y trabajadoras de la educación por los motivos, ya sea políticos, ideológicos, gremiales. Hemos llegado a tener persecución por docentes por utilizar un lenguaje de género. Hemos tenido discriminación a docentes por el sobrepeso, hemos tenido discriminación a docentes por repartir panfletos, es decir, sumarios, por publicaciones en Facebook. Sí, entonces, y yo te agrego los motivos más gastronómicos, porque hubo uno que también le hicieron un sumario por hacer un asado en la escuela. Un asado con los docentes para poder trabajar en después una reunión de personal. Un almuerzo de trabajo, si yo soy el defensor de esos docentes. Pero fíjense ustedes cómo hay una política de persecución ideológica propia del autoritarismo, de un Estado autoritario, ¿sí? Y a los sindicatos, multas cada vez que se manifiestan. Y criminalización, es decir, actuación directamente de la justicia penal y violencia de Estado. Si tenemos yo en algún momento hice una investigación durante la pandemia, pero tenemos miles de personas participantes en manifestaciones de Mendoza que sufren violencia física directa, o sea, represión directa, balas de goma, inhalación de gases lacrimógenos. Es decir, se ha convertido Mendoza, ¿no?, en una provincia donde manifestarse ya es peligroso, donde hay una señal clara del Estado violatoria de la libertad de expresión. Entonces todos estos elementos me parece que contribuyen a generar un modelo de exclusión donde lo educativo pasa a tomar un rol secundario y donde cada vez se garantiza menos a los sectores más postergados el derecho a la educación pública. Muy bien, avanzamos con la pregunta también para Guillermo Carmona, la misma que le habíamos hecho a los dos precandidatos anteriores. El tema es el diagnóstico de la situación actual de la educación de Mendoza. ¿Cómo ves el tema, los distintos temas que abordan la educación? La paritaria, tenaula, infraestructura, salud laboral, etcétera. Bueno. Nada más. Nada más ni nada menos, tenés nada dos menos. Minutos para hablar de todo esto. No, no mentira. Bueno, bueno, reitero el gusto de estar aquí presente y también de compartir con dos apreciados compañeros, con Nicolás Guillén y con Alfredo Guevara. No tengo la menor duda de que vamos a seguir reencontrándonos más allá de esta paso y esperemos que esto nos dé la posibilidad también de un gobierno de nuestro frente, un gobierno peronista y de las otras expresiones políticas que lo integran, así que un gusto verlos a ellos y un gusto estar nuevamente en Sala de Maestros, que hacía bastante que no, sí, que no estaba. Así es. Miren, yo creo que hay la educación en Mendoza está en crisis, la educación pública, que implica la gestión pública y la gestión estatal y la gestión privada, está en una profundísima crisis que se manifiesta en distintas situaciones. Creo que hoy la más evidente es en la precarización absoluta del salario de los docentes y las condiciones laborales. Hemos ido coincidiendo todos en que lo del ITE en aula es un factor de castigo, se ha avalado, además, avalado entre comillas, por la Corte Provincial, una barbaridad realmente, un mecanismo absolutamente deplorable, inconstitucional y que afecta a la calidad educativa. Un docente dando clases en condiciones de salud que no habilitan a dar clases para no perder ese monto de su salario realmente implica una clara violación de los derechos del trabajador o la trabajadora de la educación, pero además implica una situación de afectación a los estudiantes, a los alumnos, sean del nivel que sean. Entonces, ahí hay un problema evidente. Vemos un deterioro en las escuelas, ediliciamente, en material pedagógico, digámoslo con claridad, todo el material didáctico, pedagógico que se utiliza es del gobierno nacional. Así es. Todo. Y pocas veces todo. O nunca se dice. Exactamente. Y además quiero agregar que lo que se ha establecido de jornada extendida en algunas escuelas de Mendoza es todo del gobierno nacional, fondos del gobierno nacional que han sido aplicados con bastante libertad de acción, yo diría discrecionalidad del gobierno provincial de cómo hacerlo, porque en algunas provincias eligieron ampliar en la generalidad de las escuelas cierto tiempo de la jornada. Aquí en Mendoza se decidió en algunas escuelas hacer la jornada extendida, que implica un régimen más extenso que el que otras provincias han ampliado. Ahí, Guillermo, hay sí. Como dos cuestiones, ¿no? Una es la media hora extra que se agregó acá en Mendoza, que en realidad es una hora a nivel nacional que el ministro Jaime Persig propuso para recuperar el tiempo de pandemia, ¿no? Pero después está el tema de los programas de jornada extendida, que hace un tiempo atrás, en otros signos políticos, cuando gobernaba Mendoza, la jornada extendida era real y era para todos los todo el alumnado, ¿no? Este programa que se implementó acá en este último gobierno con Toma es para algunos alumnos, como 10, como mucho por aula, y durante 3 horas, o sea, se redujo no solamente la jornada para el resto de los alumnos, sino también las raciones de comedor que se entregaban en la escuela, o sea, totalmente. Hay una chica por todos lados, ¿no? Bueno, yo conozco bien la cuestión porque mis hijas están en una escuela pública estatal con jornada extendida, donde todos los alumnos en esa escuela tienen esa jornada extendida. El problema es que hay otras, esto te genera una desigualdad, porque hay otras escuelas que no tienen ni el mínimo de eso, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Pero quiero llegar a este punto, no solamente se trata de esas condiciones salariales, de infraestructura, de dónde salen los recursos, de escasez presupuestaria, ha caído el presupuesto de educación de manera acelerada y constante en Mendoza, sino también del abordaje de cuestiones que son muy importantes para la educación pública en Mendoza. No puede ser que un técnico informático sea el director general de escuela. No puede ser. El director general de escuela o la directora general de escuela tiene que ser un docente con trayectoria docente, con una formación profesional como docente adecuada. Cualquier docente puede estar habilitado, pero mucho mejor si es un docente, una docente que ha buscado... Del sistema. Del sistema y que haya buscado también crecer especializándose, aprovechando los distintos mecanismos que a nivel nacional, sobre todo, existen. Esa es una cuestión que te marca todo, porque la privatización que se está visualizando en la educación pública de Mendoza tiene que ver con los que deciden, tiene que ver con de dónde vienen los que deciden. Si quien está al frente de la educación pública en Mendoza fuera un docente destacado que viene del sector de la educación público-privada, pero lo hiciera con un sentido público que incorpore fuertemente la educación pública estatal, uno podría aceptar. Acá está pasando todo lo contrario. Todos los guiños son hacia el régimen privado de las instituciones educativas privadas más top de Mendoza y no hacia el conjunto de la educación de Mendoza. Claro, es uno de los aspectos que hay que contemplar. Hay algo importante que nosotros siempre lo discutimos acá en Sala de Maestros, que cuando uno habla de educación privada, no es que se oponga a la educación privada en general, sino que hay sectores de la educación privada que no deberían recibir ningún aporte del Estado, y hay otras que sí, porque si no, no pueden seguir funcionando, y que a su vez cumplen una función social clara para determinados sectores sociales, ¿no? Porque es toda una discusión el tema de la educación privada, ¿no? Lo otro, se ha desestructurado la salud laboral. Entonces se dice, bueno, se puso el ítem aula para garantizar que los docentes no se hagan la sin cola para ir a dar clases. La verdad que una aberración ese tipo de planteo. Yo creo que aquí lo central, lo importante, es que se fortalezca el área de salud laboral, no solo para verificar que las licencias que se otorguen sean las que correspondan, sino también para bregar por la salud física, psicológica, la salud en todos los aspectos de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y en esto quiero decir que la situación de OSEP, terminal que estamos viviendo, afecta también muy especialmente al sector de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Es uno de los aspectos que habría que tener en cuenta. Eso seguramente lo vamos a ir abordando en medida que vayamos avanzando en el desarrollo del programa, porque bueno, la idea es también que en algún momento se puedan plantear las propuestas que se están pensando desde cada uno de los espacios, ¿no? Acá Silvia Leda, que es participante del programa ya durante varios años, dice, qué buen espacio de diálogo allí en el estudio. Como docente, resumiría los últimos 7 años de la educación de Mendoza como de retroceso, de estrato por parte de la DGE hacia los docentes, falta de recursos, caída de muchos programas que llevaban múltiples recursos a las escuelas, vaciamiento de programas nacionales que quedaban desfinanciados, como radios, orquestas, parlamentos, los CAJ, los Centros de Apoyo Juvenil, etcétera, ¿no? Bueno, es un diagnóstico también de una docente directora de secundario que nos aporta, digamos, la gran cantidad de cuestiones que hacen al diagnóstico de hoy de la Escuela de Mendoza. Les cuento así un poco, la idea es que dimos un orden al principio, por eso empezamos con Nicolás, seguimos con Alfredo y después con Guillermo, pero la idea es abrir el debate una vez que los tres han podido expresarse a todas las cuestiones que cada uno va poniendo acá sobre la mesa, ¿no? Bueno, salud laboral, nos parece como que en realidad debería cambiar hasta el nombre, ¿no? Sí. Si siguieran estas tónicas, debería ser control laboral, ¿viste? Porque creo que le queda mejor ese nombre, porque realmente, y como decía Guillermo, poco se preocupa por la salud de nuestro docente, ¿no? Así que indudablemente es una de las cuestiones que... no sé si, bueno, seguimos con los aportes ahí, sí, Guillermo. Vamos enganchando estos temas. Así dale, Nicolás. Vamos metiéndole leña al fuego o esperanza al pueblo, leña al fuego de estas políticas y esperanza al pueblo por la propuesta que venimos a traer de los 4 candidatos del Frente Elegí. Creo que entendemos que las mayorías tienen que ser las privilegiadas en el gobierno. Mirá, en salud yo creo que hay un primer punto, que es que la maestra no puede tener 40 niños en un aula. O sea, acá vos estás viendo escuelas saturadas de niños. Por supuesto que una maestra, a los 10 años de tener esa vida frente a un aula que se le desborda, sufre mucho la psiquis. Entonces hay que pensar en la construcción de escuelas pensando en la salud de los niños y de las maestras y de toda la comunidad. Ese me parece un tema fundamental. Y después, más, mirá lo que voy a decir, mayor, necesitamos duplicar la cantidad de docentes. ¿Por qué? Porque vos necesitas que las escuelas primero sean clubes en contraturno. O sea, necesitas más actividad escolar porque esto también se vincula con que el niño esté lo más, el mayor tiempo posible ocupado en educación y en cultura, y no lo dejemos servidos a las adicciones que están en la esquina de su casa. O sea, eso es un drama que se hay que verlo integradamente. Entonces hay que pensar escuelas muy con mucha infraestructura para poder tener la mayor cantidad de actividades educativas y culturales. Eso es también salud, que haya más profesores, más docentes, y que no las saturemos a las pocas que hoy tenemos y que las hagamos explotar como un fusible. Eso me parece que es central y es presupuestario. O sea que yo creo que vuelvo al punto de que hay que ver la prioridad presupuestaria. O sea, ¿cuál es la? Hoy el presupuesto se ha ido disminuyendo, arrancó con un 30% del presupuesto en algún momento, en el año 2004, después fue cayendo, en el 2015 ya fue del 25% y hoy es el 20%. O sea, está claro que se ha ido priorizando otras cosas. Así que entiendo que hay que hacer una inyección muy fuerte presupuestariamente, y ahí le vamos a aliviar la carga a las docentes en el tema de la salud. A mí me parece, coincido con lo que dice Nico. Me parece que se complementa lo que dijo primero con lo que dijo después, en el sentido de que pensando en la salud de los trabajadores, trabajadoras de la educación, no se puede tener 40 chicos, pero a la vez decir, bueno, hay que duplicar la cantidad de cargos, porque no solamente hay que verlo desde el punto de vista de la salud del docente, sino del derecho a la educación de los chicos, digamos. Estar 40 chicos con un solo docente también implica bajar la calidad educativa respecto de los chicos, ¿no? Así que simplemente me parece que podemos agregar y sumarle argumentación en este mismo sentido, pero hay un tema que es central, que cuando hablamos de maltrato del gobierno hacia los trabajadores y trabajadoras de la educación y del Estado en general, no puedo dejar de mencionar lo que dijo el otro día en campaña con Cornejo el intendente de Rivadavia. Porque el intendente de Rivadavia lo que hace, Ronco, es decir lo que Cornejo piensa y no dice, ¿no? Aquello que subyace, que está ahí, que es lo que ellos piensan, ¿no? Ellos piensan gestionar la educación pública, ¿no? Con docentes que son considerados vagos, ¿no? Gente que de alguna manera pretende, no sé, avivarse para gozar de ciertos privilegios que de ninguna manera ellos están dispuestos a permitir, y por eso es que tienen el látigo y esta política de disciplinamiento en contra de eso. Y mi pregunta es, ¿se puede gestionar una educación pública gratuita de calidad para toda la sociedad pensando que los que son los actores principales de esta política, es decir, los trabajadores y trabajadoras de educación, son lo que ellos creen que son, ¿no? Una especie de gente a las cuales hay que tenerlas cortitas con el látigo porque se avivan. No, definitivamente con esta concepción no vamos a llegar a ningún lado. Por eso yo creo que hay que activar mecanismos de participación para el diseño de las políticas públicas, considerando que con los trabajadores y trabajadoras de educación es con ellos y no contra ellos cómo se debe llevar adelante la política educativa. Entonces tiene que haber, a ver, cuando yo planteo el tema del modelo autoritario, frente a un modelo, el modelo autoritario, aparte de ser violento, es verticalista, unidireccional, es decir, te bajan las directivas, te bajan las políticas que vos tenés que aceptar y acatar y cumplir. No hay mecanismo de diseño participativo de las políticas públicas, ¿no? No hay mesas de diálogo, no hay mesas de consenso. Entonces, frente a un modelo autoritario, tenemos que instaurar de vuelta un modelo participativo. Mira, esto lo vemos clarísimo en la educación terciaria, cuando se habían aprobado consejos directivos en los institutos terciarios, que fueron todos intervenidos, donde, digamos, la elección de los distintos claustros, estudiantiles, trabajadores, docentes, fueron anuladas, ¿no? Entonces ahí tenés claramente cómo se expresa este modelo autoritario, ¿no? Eliminando las formas de participación democrática que se habían logrado. Perfecto, estamos charlando con Nicolás Guillén, con Alfredo Guevara, con Guillermo Carmona, tres de los precandidatos al Frente Elegí para las próximas elecciones del 11 de junio. Bueno, este ha sido un intento de diagnosticar un poco lo que es la educación de Mendoza. Indudablemente, y como recién decía Nico, esto también hablar de educación y en este tema es hablar de economía. Por eso el próximo bloque tiene que ver con que charlemos un poquito de presupuesto, ¿no? Algo adelantamos recién también, pero vamos a conversar acerca de cuál es el presupuesto que se piensa para la educación de Mendoza y, bueno, justamente de dónde obtenerlo y cómo gastarlo serían como las pautas para charlar en el próximo bloque, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa, una tanda, y ya enseguida estamos de regreso con algunos audios también de los oyentes que van llegando, ¿eh? Vamos, Sofi. Pistones de un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Por eso la cumplimos. Aquí el espacio publicitario. Espacio contratado por el gobierno de Mendoza. Mendoza está entre las tres provincias que menos crecieron económicamente en los últimos 15 años. Es increíble que nos pase esto. Pero si escondemos los problemas, nunca los vamos a resolver. Vamos a hacerlo distinto, vamos a hacerlo mejor. La Unión Mendocina. Omar De Marchi, candidato a gobernador. Daniel Orozco, candidato a vicegobernador. Lista 504. Espacio contratado por el gobierno de Mendoza. Nueva etapa, nuevas metas. Cambia Mendoza. Ella se queda sola en la habitación. Hator Hotel, mecánica Genabert, Don Claudio Goicruz y Perú, pizzería Yagis, farmacia Firenze, Ganon Servicios Médicos. Presentan Rubén Goldín y Marcelo López. Rock Nacional en Willis Bar, Mitre 1371, Chacras de Coria. Día 16 de junio a las 23 horas. Las entradas las adquirís en puerta. Invitan Helados Italiani, Pizzería La Mendocina, Ferretería Colón, Bar Hank, Vía Veneto, Centro Veterinario Villanueva, Cotillón de Ricota, Motores Guaymallén Rectificaciones y Café Producciones. Calzados, seguridad y calidad en calzado de trabajo. Nos dedicamos a la confección de botines de trabajo para soldador, electricista y borcegos tácticos. Hechos con materiales de excelente calidad, 100% cuero vacuno, suela de caucho antideslizante, resistente a hidrocarburos, punta de acero según normas IRAM. Diestra Calzados. Consultas al 155-130-652. También podés visitar nuestra página de Facebook y en Instagram como Diestra Calzados. ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta que sea gratis? Acércate a la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván del barrio Ugembi. Inscribimos todo el año. Búscanos en las redes por Facebook Artística Florentino Oliván, por Instagram La Oliván. Te esperamos. ¿Qué esperás para venir? La Oliván. Logramos que 2,5 millones de personas accedan al agua segura y cloacas. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos acceden a mejores condiciones de vida. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Si sentís que las grandes empresas lucran con tu necesidad, sumate a la alternativa de la economía social. En el almacén andante vas a encontrar productos que son fruto del trabajo autoorganizado y sin patrón. Alimentos sanos, juegos y herramientas para cambiar este mundo. Haz tu pedido en elalmacenandante.com.ar y te lo llevamos cada sábado a la puerta de tu casa. O visitanos en nuestro local en la casita colectiva. El Almacén Andante. Productos con historias, sueños y luchas. ¿Te gusta la música? Venite a La Quesada. Si te gusta la guitarra, te enseñamos a tocar. ¿Te gustaría aprender a tocar el bajo? O el piano, ukelele.

Escuchábamos a Daniel Vega con el tema de los reclamos, sobre todo para los concursos, ¿no? Y esto que cada vez que un docente asciende algún cargo o asume algún cargo, tiene que concursar, digamos, por mérito o por oposición y demostrar que realmente está capacitado para ejercerlo, ¿no? Algunos de los mensajes que van llegando también tienen que ver con estas broncas, ¿no? Es decir, a veces, bueno, se nos exige la asistencia con el ítem en aula y por ahí encontramos después políticos que no cumplen, digamos, con esos regímenes también exigidos, ¿no? Pero pasemos a lo que teníamos para este segundo bloque, que es el tema del presupuesto educativo, con algunas de las pautas, ¿no? El financiamiento de la educación, el porcentaje que se destina del presupuesto provincial a la educación, ¿no? Un informe de la UNESCO recomendaba alrededor del 32% del presupuesto que fuera lo que se destinaba a educación, y la ley 6970, que es la que existe en la provincia de Mendoza, aunque es una ley que nació en el marco de la ley federal, hablaba del 35% del presupuesto destinado a la educación, cosa que no se cumple, alrededor del 20, como decía el Nico recién, del 19 es lo que se está destinando en este momento. Bueno, el tema salario, el tema de dirección de infraestructura educativa, con inmuebles inmobiliarios, bueno, permanentemente son motivo de denuncias todas estas irregularidades que se dan justamente por la falta de presupuesto desde la Dirección General de Escuela. La idea es que asumamos este tema ahora para poder charlar en este bloque, digamos, con los candidatos. Guillermo, te cedemos la palabra entonces. Bueno, Guillermo Carmona, gracias. Del FED, que yo recién, y bueno, también omití presentarlo, y el Pichi me lo recordaba recién, ¿no? Bueno, como habíamos presentado al resto, un político de hace muchos años, que empezaste como concejal en Maipú, viendo un poquito ahí tu trayectoria, y bueno, pasaste por diputado nacional, diputado provincial, secretario de Medio Ambiente de la provincia de Mendoza, y actualmente secretario de Malvinas, bueno, que tomaste mucha notoriedad hace muy poquito con esto del Mundial Juvenil, que mejor por ahí ni recordarlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, mire, yo me desempeñé como docente durante más de una década. Fui docente de nivel medio, ejercí la docencia en nivel medio en escuelas de educación público-privada, de gestión privada y también de gestión estatal. Y fue en la época de la Ley Federal de Educación, ¿se acuerdan? Linda época. De terror. Esto que vivimos en los años 90, recuerdo el deterioro enorme que se produjo en el sistema educativo, que trajo como consecuencia, creo que fue una de las cuestiones que está muy asociada con la crisis que termina explotando en el año 2001, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, me preocupa y me indigna, es que décadas después, en Mendoza, estamos viviendo una situación, yo les diría, peor que la que vivimos en aquella época en el sistema educativo en relación con la educación provincial. Y habiendo una ley nacional de educación que le dio un enfoque distinto a partir del extenso debate que se generó para recuperar una educación pública de calidad durante la gestión de Néstor Kirchner primero, Cristina Fernández de Kirchner después. Y esto lo digo porque que hoy estemos en la educación de Mendoza tan mal o peor que en la década del 90, nos debe llamar la atención sobre la necesidad de abordar esto desde la perspectiva presupuestaria, que es una de las que hay que recomponer. Vos dabas los números, coincidimos con esos números, pero además tengamos en cuenta que hay una ley federal de educación también, una ley nacional que establece el financiamiento educativo como uno de los objetivos, con un fuerte acompañamiento del gobierno nacional. Lo que quiero decir es que en materia presupuestaria, evidentemente, están mal puestas las prioridades o no se ha priorizado la educación. Yo considero que no solo que se debe, sino que se puede llevar a los niveles de financiamiento que están previstos en la legislación provincial. Debe ser un compromiso a cumplir por todos los que aspiramos a gobernar la provincia, y yo lo asumo plenamente. En segundo lugar, pensando en cómo se aplica el presupuesto, también hay una cuestión que me parece que resulta fundamental, que es evaluar la educación en sus distintas modalidades y niveles. Me parece que esto es un tema sumamente importante. Recién Nicolás planteaba algo que en las áreas más pobladas, en el Gran Mendoza especialmente, es muy habitual, aulas sobrepobladas de alumnos. También tenemos el caso de las aulas que se han buscado cerrar, las instituciones educativas que con el argumento de que no tenían suficientes alumnos, se han buscado cerrar, con una perspectiva absolutamente contraria a la idea de inclusión. Entonces, cuando pensamos el sistema educativo, tiene que ser para el área metropolitana, tiene que ser para las principales ciudades de la provincia, pero también para cada lugar donde está la escuela, donde está la comunidad educativa. Hay que recuperar el concepto de comunidad educativa. Creo que hoy venimos poniendo mucho foco en la situación de los trabajadores y trabajadoras de la situación por el deterioro enorme que tienen, pero tenemos que pensar en la participación de los estudiantes, en la participación de los padres, en cómo fortalecemos esos núcleos de articulación entre todos los que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de una manera que nos permita también optimizar el uso del recurso y generar condiciones adecuadas de respuesta. Por ejemplo, a la educación de los chicos, y no tan chicos, también jóvenes, adultos, que son personas con discapacidad, un sector que sufre una exclusión terrible en la provincia de Mendoza, o el caso de la educación terciaria. Me parece que allí también ha habido un ataque feroz del gobierno de Cambia Mendoza hacia estos institutos de educación superior. Ahí te hago, sí, te hago un ataque feroz y selectivo. Selectivo, exactamente. Porque exactamente, eso también hay que decirlo, que ha sido selectivo, depende de quién conduzca a los institutos de educación superior. Totalmente, ¿no? Exactamente. He estado visitando algunos de ellos, estuve en la consulta el otro día. Maravillosa la estructura, la infraestructura que se creó con el fondo de la soja para ese uh-huh. Instituto de Educación Superior. El ninguneo que tiene esa institución hoy por el actual gobierno no les permite muchas veces aprovechar a pleno lo que representa esa importante institución, no solo para el Valle de Uco, sino para toda la provincia, porque tienen aulas satélites en distintos lugares de la provincia. En definitiva, lo que digo, cuando abordamos lo presupuestario, también hay que hacerlo pensando en lo presupuestario. ¿Para qué? Si queremos educación de calidad, hay que fortalecer las comunidades educativas, hay que generar ámbitos de participación de los docentes, del personal de celadores, de los padres, de los estudiantes. Me parece que en esto hay un enorme trabajo para hacer y aprovechar mejor el enorme apoyo nacional que llega a Mendoza. Me parece que el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, del Consejo Federal de Educación, es sumamente importante y hay que aprovecharlo mucho más. Creo que el gobierno actual, por esto de que es autito chocador, Suárez, de pelearse por todo con el gobierno nacional, está perdiendo enormes oportunidades. En eso, sí, pelearse en eso, con todo, pero recibir los fondos coparticipables igual. Un déficit que yo creo que es comunicacional del gobierno nacional. Yo creo que debería haber una campaña en Mendoza sumamente agresiva en el sentido de que se explicite qué plata viene de qué. Se está haciendo la ruta 40 a San Juan, vos la recorres, tremenda obra, y no hay un cartel. No hay un cartel que diga. Y terminan haciendo ellos inauguraciones, digo ellos, el gobierno provincial, a nombre propio. Claro. Digo, con los fondos de educación es lo mismo. Así es lo mismo. Nicolás Guillén, el tema presupuesto provincial, contanos qué pensás al respecto. Bueno, mira, es central discutir el presupuesto, pero discutirlo en el marco global de la sociedad. Si uno quiere la educación que uno sueña, ¿cuál es? Las escuelas agrarias, en función de esas chacras nuevas que necesitamos para que se fabriquen más alimentos, que se cultiven más verduras, que se industrialice más y que nuestros jóvenes que están estudiando tengan una inserción laboral. Porque hoy el gran problema es el futuro de nuestros jóvenes, que no tienen lugar en el modelo productivo. Entonces, pensemos en una infraestructura educativa que vaya acompañando esta política de desarrollo agrario e industrial, que son los dos motores de Mendoza reales, que Cornejo los estrelló. Si ahí estaba repasando las cifras, destruyó el 21% de lo que producía el agro en un año, en el 2016, busquen la cifra. La macro macrista y el gobernando la provincia. Y en la industria igual, el 17% en retroceso. Entonces, la educación, una educación potente, tiene que ser parte de un desarrollo potente de Mendoza. Esto no lo perdamos de vista. Los docentes no solamente tienen que resistir, sino ser parte de una transformación global y unirse, como dice Guillermo, a la comunidad, y que coincidimos también con Alfredo, que es la comunidad en general, que tiene que sostener buenas escuelas, pagándole bien a los profes, a las maestras, y pensar que tengan trabajo a la salida. Una auditoría y una gran convocatoria sería lo primero. ¿La auditoría para qué? La cantidad de plata que se está gastando en carteles, el candidato que ya lo conoce todo el mundo. Obsceno, ¿no? Lo bueno, dijimos en la presentación. Esa auditoría tiene que investigar que esa plata que está prohibida hoy pautar, está prohibido. Entonces, ahora vamos a decir, bueno, viene un empresario y me puso estos carteles. Sí, pero vos a ese empresario después le das pauta por 4 años. O sea, que es la plata de todos nosotros, que hace una bicicleta, y hoy estamos todos pagando esa publicidad. Este candidato, quien les habla, no tiene esa plata. Entonces, queremos que se sepa que acá se corre con ventaja los que vienen gobernando y prometen pauta y reciben esos millones que estamos inundados todos viendo esos cartelotes. Entonces, esa plata, toda educación, hay que buscar y que devuelvan la plata de esos carteles, y ya tenemos ahí un fondito. No digo que vamos a resolver el problema educativo, pero sería justicia, porque se nos están riendo en la cara. Nos están sacando plata en la educación, se ha subejecutado obra pública y se le ha dado plata a estas empresas amigas del poder, y también con el Mendoza Activa se les ha regalado a los grandes empresarios de Mendoza miles de millones de pesos. A Zuccardi, por ejemplo, 50 millones el muchacho se embolsó porque él iba a hacer inversiones y el Estado viene y le regala el 40%. O sea que hay un desbalance total, hay que dar vuelta a todo esto, y cuando hablamos de educación, ahí tenemos los recursos. Yo hemos hecho las cuentas. Si vos querés hacer un shock de presupuestario para aumentar un salario, por ejemplo, hoy a 200.000 pesos, el mínimo, reconocer la antigüedad, derogar el ítem aula, porque fue una excusa, la argumentaron como un premio, pero fue para ahorrar plata, y lo están reconociendo. Cuando la Suprema Corte le dio constitucionalidad a ese ítem, ella lo evalúan como que, bueno, nadie puede prohibir que se le dé un premio a un trabajador, ¿no? Lo argumentaron por ese lado. Pero ahora ya eso ya se desnudó la mentira. Entonces ahora hay que revisarlo. La Corte debería volver a analizar el tema, ver el daño en salud que se hizo, y que no sea por ahorro de plata que se daña a las personas. Entonces ahí tenemos un argumento para derogar inmediatamente el ítem aula. Te termino la idea con lo de la comunidad educativa, que creo que hay que profundizar en esto. La única solución a levantar este gran panorama complicado que tenemos es con las docentes, es con las madres y padres, es con los estudiantes, y es con esas organizaciones sociales que hoy sostienen, que se han organizado en el barrio, porque vos tenés hoy educadores populares, se han puesto ese nombre, que hacen apoyo escolar, tratan de sostener lo que la escuela no puede o que no alcanza. Entonces tenés cuatro patas ahí que creo que es importantísimo articularlas. En pandemia, fíjense lo que dice ahí Alfredo Cornejo cuando él se lanza como gobernador. Él balancea como un gran éxito haber controlado con el GEM los niños que fueron abandonando la escuela. O sea, para controlar la tienen muy clara. Ahora, el vínculo humano que era entre las docentes y los alumnos, que era por internet en ese momento, se lo desatendió totalmente, no se les pagó ni el internet ni las computadoras. Ni se garantizó. Se los abandonó. Y ese hecho de pandemia, que los padres nos volvimos a unir con los docentes, porque vimos ese gran esfuerzo que hacían, se vio en el apoyo, en el paro que vino el año pasado, ese gran apoyo, no mandando a nuestros niños a la escuela, en apoyo a los docentes. Ahí tenemos un mensaje fuertísimo de la sociedad, que es esa unidad, padres-madres, con los docentes, discutiendo cómo la educación es muy importante. Esa me parece que va por ahí la mano, valorar el vínculo humano. Y por último, para redondear la idea, el peligro que hoy tenemos es la mercantilización de la educación. El modelo de Macri, de un Cornejo, es el modelo chileno, que es tener una escuela de cuarta, vamos a decirlo así, sería que el municipio haga lo que pueda, después la provincia con una educación más o menos, y después la privada bien paga, esa la buena. O sea, vamos a tener educación de primera, segunda, tercera y de cuarta. Yo coincido con Guillermo en que lo nacional es muy importante, volver a discutir si toda esta provincialización nos hizo mal. Bueno, hay que volver a discutir una nacionalización como un valor fundamental de toda la nación, y hoy ya está sosteniendo la nación parte del sueldo docente y infraestructura. Entonces hay que apuntar a que sea un valor nacional, que se nacionalice cada vez más la educación primaria, que creo que es tienes una política de Estado nacional, y ahí sí están los recursos. Eso sería, y lo último, la grieta. Cornejo mete grieta entre pobres contra pobres. Entonces, mete la grieta de los padres contra los docentes, diciendo esto que son unos vagos. Nosotros como pueblo organizado tenemos que unirnos y no entrar en estas grietas o lo mismo lo hace entre el que te recibe un plan y el que no, entre los presos y los que están libres. O sea, son especialistas en generar grietas. Seguro. Creo que la misión nuestra como Frente Elegí es unir al amplio pueblo y discutir, como yo decía al inicio de esta entrevista, la redistribución de la riqueza. Hay dos propuestas concretas. Es un impuesto a los grandes para aliviar a los chicos del 2%, 3% de la facturación de aquellos que facturan más de 200 millones de dólares. Eso es una reforma impositiva segmentada y ahí vamos a tener fondos. Y la otra es una ley de afectación específica de las regalías, y además que hay que aumentarlas, pero que uno sepa si ese recurso que viene por el petróleo, ¿a dónde va hoy? Hoy va al arca del Estado, tendría que estar destinado específicamente a educación, salud, planes de vivienda, generación de puestos de trabajo. Esas son propuestas concretas de dónde está la plata, en el petróleo, en esos que facturan millones y millones y se la llevan afuera, a sus ganancias. Hay que redistribuir la riqueza porque la provincia es rica, que no nos convenzan de que somos todos pobres y que hay que administrar la pobreza, sino que hay una cúpula que siempre le viene yendo bien, que no son más de 50 y no son ni de Mendoza, que son los exitosos de siempre. Y entonces es injusto, no sé, que en Ugarteche esos obreros rurales van a una escuela y se cae a pedazo, o no tienen un turno médico, cuando es la mano de obra de Chandon, de Norton. Entonces hay que redistribuir, hay que ver la riqueza primero y después plantear la redistribución. Bien. Alfredo Guevara, tema presupuesto educativo. Guille, vos te tenés que ir. Sí, les estoy pidiendo disculpas porque le había anticipado a Alfredo, tenemos una actividad y no quisiera fallar. Le voy a dejar ventaja a los compañeros. Ahora me critico. Te la dejo picando, Alfredo. No nos vamos a abusar de que no vamos a hacer como no le vamos a comer el cuero, decís vos, que cuando suba uno. Además, básicamente creo que hay coincidencias acá. Sí, un campo totalmente de grandes coincidencias, y destaco el hecho de que yo reconozco en ambos y también en los compañeros a los que ellos representan un enorme compromiso con la educación pública y en general con todos los temas que tienen que ver con los temas de nuestro pueblo, así que mis respetos y mi consideración de siempre, los aprecio mucho a ambos. Muy bien, muchas gracias Guillermo por la participación. Bien. Muy bien. Gracias por venir. Seguimos adelante entonces, decíamos presupuesto y cómo ves, digamos, la inversión en educación en Mendoza y bueno, ¿qué se piensa desde el espacio de la base? Y son temas, a ver, 2 más 2 es 4, digamos. A ver, el tema presupuestario está clarísimo. Primero, la disminución de la inversión en términos absolutos durante los gobiernos de Cornejo y Suárez. Pero además, esto que señalaba el Pichi, de que hay que tomar en cuenta que en este 18% de incidencia presupuestaria de la educación, ¿cuánto es nacional? ¿Cuánto viene de financiamiento nacional? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, digamos, que del 35 que se estipulaba mediante esta norma, prácticamente 35 estamos... que estipulaba la norma, 19 que en realidad se cumple, y a esos 19 restales los fondos en nacionales. La o sea, termina eso. Siendo una miseria. Bueno, a ver, bueno, entonces por eso yo decía que es un poco, digamos, es discutir el tema de si 2 más 2 es 4, es decir, eso ya está claro, lo tenemos todos en claro, etcétera, acá, en esta mesa, ¿no? Ahora, los docentes y las docentes que votaron a Cornejo en el 2015, que votaron a Suárez en el 2019, ¿cómo nos explicamos, no, que la gente se dispare en el pie, digamos? ¿Cómo nos explicamos? Porque, a ver, además, seguramente muchos de esos docentes que votaron a Cornejo deben ser docentes de matemáticas, de ciencias naturales, lo pueden decir. Puede decir que podrían sacar cuenta. Claro, yo doy ciencias sociales, qué sé yo, si fue mal matemática. Puedo decir, bueno, no sé mucho el presupuesto, pero bueno, también lo sentís cuando vas a comprar, porque, ¿qué pasa? El salario docente perdió desde 2016 a 2022 un 35% de poder adquisitivo real, tomando en cuenta los aumentos con los datos de la inflación. Y si se mantiene la oferta actual de aumento salarial del 2023, vamos a llegar a fin del 2023 con un 50%. O sea, a ver, por más que seas docente de ciencias de ciencias sociales, qué sé yo, bueno, vas a comprar la mitad de lo que compraba. Sí, igual va al supermercado. Asumió Cornejo, ¿no? Con el mismo sueldo. Entonces, son temas que merecen una consideración especial que no sea solamente matemática, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que gente que está en la educación pueda hacer esto. Bueno, yo lo que considero es que hay una manipulación, ¿sí? Hay una política muy clara de manipulación, donde se mezcla un poco lo que decía Nico recién, de pobres contra pobres. Esta idea, acuérdense del Código Contravencional de Cornejo, de la ofensa, etcétera. Es decir, hay siempre una idea de enfrentamiento entre lo que es, también señalaba Guille, recuperar la idea de la comunidad educativa, es decir, fracturar, ¿no?, esta comunidad educativa, por un lado los docentes, trabajadores de educación, por otro lado la sociedad, ¿no?, como planteando como enemigos en esos términos. Y allí me parece que muchos docentes han sido manipulados por este discurso. Ahora, mi pregunta es, y la pregunta del millón, me parece que es lo que todos estamos acá tratando de echar luz, ¿no? No es decir, bueno, a ver, ¿cuánto más vamos a aumentar el presupuesto y hacer una especie de concurso de nosotros a ver quién sugiere o propone más, qué sé yo, para ver quién se lleva más votos? Porque evidentemente no pasa por ahí, ¿no? Porque tenemos un tipo que viene prometiendo sangre, sudor y lágrimas. O sea, hoy, ¿qué ofrece Cornejo en términos de salario docente o de presupuesto educativo, ¿no?, para una política de inclusión social? ¿Qué ofrece? Sí, lo que está diciendo es que hay que ahorrar, claro, ¿no?, que hay que tener, aumentar el superávit, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser, ¿no?, si no nos ofrece nada, que solamente estemos discutiendo números, cuando lo que hay que discutir, me parece, porque los números están claros, es decir, bueno, entonces, modelos. Son modelos los que hay que discutir. O un modelo neoliberal de ajuste donde nosotros nos resignamos a que sea esto la ley del mercado, que prevalezca siempre la ley del mercado, la ley del más fuerte, ¿no? Y donde, digamos, las amplias mayorías populares empobrecidas de Mendoza paguen la fiesta, ¿no?, de la timba financiera, del endeudamiento, de todos estos modelos neoliberales, o si discutimos con los y las trabajadoras de la educación un modelo distinto, un modelo consensuado, participativo, donde nosotros vayamos precisamente planteando los incrementos presupuestarios, pero no solamente como una reivindicación gremial y de recuperación del poder adquisitivo del salario, que en sí ya es un argumento muy fuerte, sino también en términos de volver a darle a la educación pública el lugar que se merece en una sociedad democrática. Porque o haces una sociedad democrática, igualitaria, y pensás que los docentes puedan ser parte, partícipe de este modelo, o son simplemente un gasto, un recurso humano, como dice Galeano, ¿no? Entonces hay que gastar menos en esa gente, pagarle menos, que vaya enfermo a laburar, qué sé yo, y bueno, y el resto que se cague, porque en definitiva, ¿no?, esos chicos que están en las comunidades más sumergidas de Mendoza, que son los que más necesitan, ¿no? Y donde se decía acá que se cierran escuelas, se cierran aulas, etcétera, bueno, son los que pagan también el costo, ¿no? Pensando en una sociedad mendocina a mediano o largo plazo, bueno, que estamos pensando en una sociedad cada vez más desigual, cada vez más injusta, ¿no?, que no tiene nada que ver con los modelos que nosotros históricamente, y no me refiero solamente al peronismo, sino incluso a ese radicalismo de progresista de los 80, ¿no?, que no tiene nada que ver con esta derecha neoliberal dura que se acerca prácticamente, le disputa el espacio ideológico a Milei. Y hablo dura no solamente desde lo económico, pues estamos hablando de lo presupuestario, sino también vuelvo a insistir en el carácter autoritario, porque no, esto no cierra sin represión, porque Mendoza también tiene una memoria popular y una historia de luchas docentes, que creo que es un orgullo para todos nosotros, ¿no? Ni hablar de lo que fue el mendozazo en la década de 70, o lo que fueron las luchas después de la recuperación de la democracia, de los trabajadores y trabajadoras de la educación por el salario, y aquí donde Mendoza tenía un rol central, ¿sí? Y los docentes y docentes que me están escuchando, no pueden ser ajenos a esta historia y a esta memoria popular, que es lo que se pretende desconocer como si no existiera. Hay una cuestión que estoy pensando de que arrancamos, que seguramente ustedes lo saben. La educación de Mendoza ha sido puesta en manos de una fundación, la famosa Fundación Barkey, que es la que capacita directivos, supervisores, y que bien caro le debe costar a la provincia de Mendoza, y creo que una de las funcionarias es parte de esa fundación. Digo, a ese extremo hemos llegado. Es decir, está privatizada la línea argumental de la educación en Mendoza. ¿Sí? Por más que todavía la escuela pública siga existiendo, la escuela pública estatal me refiero, sigue existiendo, la línea argumental de la educación de Mendoza está en manos modelo claramente neoliberal. Neoliberal. Entonces, me parece que, bueno, vos, Nicolás, lo decías, acá hay que hacer un replanteo como de matriz, de fondo, de no solo en lo presupuestario, sino también en lo ideológico, porque realmente es grave esa situación. Y no sé cuántas personas en la provincia de Mendoza lo saben y lo manejan con claridad, ¿sí? Y bueno, pero vos estás hablando ahora, Pichi, pero en la gestión de Cornejo, con Correa... Sí, esto viene... ¿No? Esto viene de larga data. Tampoco. No, es que esto viene de aquellas épocas. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Tengo acá algunos mensajes también. Les agradecemos a los que se han estado comunicando al 1261-746-5759. Y la pregunta que doy acá es como para introducir lo que viene, ¿no? La pregunta inquietante, dice Ana María Díaz. ¿Cómo van a resolver el tema del Itenaula? Creo que ya han hablado bastante al respecto. El de los sueldos, la reparación de las escuelas, la apertura de espacios educativos que se cerraron, los nombramientos equiparados, por ejemplo, a los magistrados que asumen sin rendir concurso. Yo espero que eso en realidad le exijan el concurso a los magistrados y no que nos quiten los concursos docentes, porque es una cuestión estatutaria, ¿no? Me parece que está bien demostrar ahí que uno está capacitado para el cargo, ¿no? Bueno, tiene que ver con las propuestas y es lo que hablamos enseguida. Entonces, después hace una cancioncita cortita y volvemos. Fallando y fallando, te largues parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. ¿Para qué? Cuando te enseca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Que te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa, ayer. aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Muy bien, último bloque, último ratito, quizás ni bloque, ¿no? Porque nos quedan 15 minutos hasta las 12 de esta sala de maestros. Y bueno, recién anticipábamos en las palabras de Ana María Díaz el tema de las propuestas para la educación de Mendoza. Bueno, el Guillermo se retiró, pero algo dejó más o menos picando con el tema de las propuestas. Le trasladamos a Nicolás Guillén y a Alfredo Guevara, varios de los temas que nosotros habíamos pensado, ¿no? El tema de la articulación con políticas nacionales, que ya hemos hablado algo. Ley provincial de educación, varios intentos y ningún invento, diría alguna serie muy viejita, ¿no? El tema de pruebas estandarizadas, construcción de consenso en la comunidad escolar, autonomía en las instituciones, especialmente en educación superior, bueno, etcétera. ¿Qué propuestas son las que se piensan de cada uno de los espacios? Nicolás, te damos la palabra. Lo que sí, que no lo he hecho hasta ahora, pero sí vamos a tener que acotar un poquito los tiempos para que quepa todo, Vamos. Bueno, muchas ya las hemos ido mencionando. Si fuera gobernador, de nuevo ahorita en el aula el primer día, eso está clarísimo. Y si no lo fuera, volvemos a insistir con los docentes en la inconstitucionalidad de ese ítem y del pase al básico. Creo que eso estamos en mejores condiciones que antes. O sea, eso, la verdad se ha visto, se ha desnudado la mentira, y eso me parece que estamos en condiciones así. El único que lo sostiene por ahora es Cornejo, ¿no? El resto, hasta los mismos que han formado parte de su espacio, como Petri, como De Marchi, hablan de revisar el tema. Y lo más importante es que los docentes perdieron el miedo. Uh-huh. El paro del año pasado, no nos olvidemos de la historia, o sea, los cartelotes no nos tapen la realidad. El pueblo viene luchando, va a seguir luchando, y al ítem aula lo vamos a derogar. Será el año que viene o será este año, pero eso me parece que la historia va para ese lado. Después, propuestas muy concretas en cuanto a las paritarias, que hayan paritarias, que no sea por decreto el aumento. Son cosas básicas. Está la deuda del 2020, que no, en plena pandemia, no es que no le pagaron internet, sino que además no le dieron aumento. Esa deuda hay que recomponer históricamente, volver a valorar la antigüedad. La antigüedad docente hoy está achatada. O sea, hoy no entusiasma a un docente a hacer carrera. Creo que eso también hay que revalorarlo, y las asignaciones familiares equipararlas con las nacionales. Son temas que los mismos docentes lo vienen expresando, y nosotros como candidatos y futuros gobernantes vamos anotando y lo vamos a hacer, porque es para quién vamos a gobernar. Coincidimos, creo, todos en una gran convocatoria, coincidimos en que hay que poner al frente de la DGU una persona que venga del palo docente, que conozca, que sea respetada por sus colegas. Eso es básico. O sea, son cosas muy sencillas y ya eso mejoraría el clima. Y después, bueno, no sé, todo el resto de los puntos creo que se han ido desarrollando. Así que yo, para no robarle tiempo al Alfredo, hasta ahí sería más o menos el punteo. Una pregunta que a mí me preocupa y que no sé si lo tienen en carpeta es el tema de infraestructura educativa, ¿no? O sea, ahí este año, bueno, por ejemplo, hace 3 semanas que está una escuela de Potrerillo porque le explotó una caldera y que no la han podido, no, bueno, los compañeros en el muro no lo han ido manifestando, no se arreglan. O sea, infraestructura educativa, las escuelas que se rompen no se arreglan, a veces emparchan para poder seguir adelante, pero no se arreglan. Vos diste un ejemplo al principio. Y infraestructura incluye también la parte mobiliaria. O sea, nosotros hemos visto en fotos de alumnos que van con los tachos de pintura para poder sentarse y poder asistir a clase. O sea, hay realmente como una subinversión en todo lo que es infraestructura. Y también hablábamos el otro día en la producción de cómo ha ido pasando a través de los distintos gobiernos, cómo lo pensó cada una de las direcciones generales de escuela, ¿no? A veces infraestructura fuera de la dirección general de escuela, a veces dentro. No sé si hay alguna referencia al respecto. Mira, volvemos al tema presupuestario. Hay que invertir en tener buenos edificios escolares, con calefacción, con ventiladores. O sea, eso es plata. Después viene, si vos te vinculás con la misma comunidad también, o sea, cómo aprovechás cooperativas de refacciones que existen en los mismos barrios, que son los que mejor van a hacer el trabajo, van a ser más honestos en la transparencia, que no hayan negociado, porque la misma plata vos se la podés dar a tu empresa amiga, que le das todos los millones, y va a llegar poco al beneficiario, o va a llegar lo mínimo. En cambio, si vos la misma plata se la das a pymes que hagan refacciones, que son los mismos padres desocupados de los barrios, eso es una forma sencilla y va a estar más vinculado la directora de la escuela con esa organización social que de hecho lo estamos haciendo. O sea, se están pintando escuelas con los potenciar trabajo, eso, potenciar ese entrelazamiento entre comunidad, en obras menores, por supuesto. Obras mayores, hay que poner plata y hacer más escuelas. Sí, hacer licitaciones claras y limpias y no, como decís vos, claro, la empresa amiga. Y otra propuesta concreta es articular con clubes de barrio instalaciones ociosas. Yo pasé en la mañana por el club de la universidad, canchas hermosas vacías toda la mañana. Y así pasa en muchísimos clubes, cómo articulás con las escuelas para el contraturno, como decíamos al inicio, darle actividad deportiva en instalaciones acordes, cuando las escuelas no lo tienen. Claro. Algunas sí lo tienen, otras no. Entonces ahí hay que poner la lupa en agrandar la infraestructura escolar, pensando en que el joven esté la mayor cantidad de tiempo en la escuela. Y también, algo que no dijimos, los comedores. Vos lo mencionabas, hoy uh-huh. son muy puntuales las raciones. Es muy importante no tener hambre en la escuela, no tener hambre. Entonces hay que garantizar el alimento, y pareciera que estamos hablando de Suecia. No, Mendoza tiene el potencial para hacerlo. Hay que privilegiar a las infancias, a los docentes y a los niños. Y el alimento al mediodía no da hambre. Hay que alimentar a los niños de las escuelas con comedores bien armados, que en algún momento se empezaron a armar en algunos, que fueron buenas experiencias, buenas cocinas, pero eso después se ha ido abandonando y hoy están dando media tortita por alumno. Así. Muy bien, Alfredo Guevara, el tema, bueno, de propuestas de la base. La educación como política de Estado, como eje de una política de igualdad, de ascenso social para la provincia de Mendoza, tiene que ser nuestra marca, nuestro sello de distinción del peronismo y de los sectores populares en la provincia de Mendoza. Parar, frenar con este achicamiento, con este ajuste feroz que afecta no solamente a los trabajadores, sino a los sectores populares y a las amplias mayorías mendocinas. Esta situación tiene que ser muy clara. Tenemos que terminar con este modelo que afecta en forma directa a miles y miles y miles de chicos que ven afectado su futuro por este ajuste neoliberal y autoritario que se está imponiendo. Creo que esto implica una serie de políticas que nos coloquen a la vanguardia, a la ofensiva nuevamente, de la construcción de una sociedad más igualitaria, ¿no? Donde el conocimiento no sea patrimonio de las clases oligárquicas o de las minorías del privilegio, sino que cualquiera de nuestros chicos, del barrio más alejado, tenga la misma oportunidad de acceder al conocimiento que los sectores privilegiados. Entonces, esto me parece que hay que recuperar, ¿no? Creo que con Nico, con Guillermo que se fue, y probablemente con los demás sectores del peronismo podamos coincidir en esto, pero me parece que es claro que hasta hoy, o hasta esta campaña electoral, el peronismo no tenía una discusión política respecto a este tema. Y en eso la derecha nos ganó, por ejemplo, durante la pandemia, recordemos, no tanto Rodríguez Larreta como Suárez, acá y Cornejo, que boicoteaban todas las políticas de cuidado en la pandemia, ¿sí? Tomaron como uno de los ejes fundamentales la educación, como si esta derecha neoliberal, que lo que hace, como vimos, es ajustar y afectar los derechos de la población a una educación pública gratuita y de calidad, ¿no? Se embanderan, fíjense, de una manera muy cínica, ¿no? Quienes pisotean en la realidad estos derechos son los que toman esa bandera para romper las políticas de cuidado que se estaban planteando en ese momento, ¿sí?, de la pandemia, y a partir de ahí colocarse como que ellos son los defensores de la educación, pero de una manera tan cínica que no resiste el menor análisis. Frente a esto, ¿cuál fue nuestra respuesta? Digo yo, digo como fuerza política, como principal oposición democrática en la provincia a este neoliberalismo autoritario. Bueno, el silencio, ¿no? Faltó. ¿Por qué? Porque el discurso neoliberal llegó. Yo recuerdo, y yo quiero terminar con esto, que en la última elección para gobernador de Mendoza hubo un debate muy violento, ¿sí?, donde Alfredo Cornejo, contra Anabel Fernández Sagasti, ¿no?, desplegó todo ese discurso de odio que lo caracteriza, esa violencia discursiva, ¿sí?, pero que nosotros siempre nos quedamos con gusto a poco, porque Anabel nunca fue capaz de decir no al ítem Naula y dos o tres definiciones. Con dos o tres definiciones que me parece que el pueblo estaba esperando, ¿no? Entonces, si no tenemos esa recorrida, ¿por qué no podemos entender por qué hemos ido perdiendo los espacios? Porque las luchas que no se dan, evidentemente, implican darle espacios al adversario. En este caso, este adversario que parece, ¿no?, parece fuerte en lo discursivo, cuando vos lo confrontás con estos datos, vos confrontás discursivamente, me parece que, primero, hacer retroceder estas políticas violentas y neoliberales, pero por otra parte generás en la población la posibilidad de cambio de una opción que no estuvimos ofreciendo hasta ahora, con lo cual yo estoy muy contento de que tanto con Nico como con Guillermo podamos coincidir y que más allá del resultado que tengamos en la interna, seamos capaces esta vez, sí, de plantear una opción clara a este modelo neoliberal donde la educación tiene que tener un rol principal. Muy bien. Y que el viejo axioma de que el que gana conduce y el que pierde acompaña se cumpla. Pues la verdad que hemos tenido experiencia a nivel nacional, que muchas veces el que ganó no pudo conducir porque el que tenía que acompañar no acompañó. Entonces nos parece que sería muy saludable, ¿no? A veces, eso, como dice Borges, a veces, como decía Borges, que no nos une el amor sino el espanto. Y en este caso la derecha, con lo que significa, me parece que es una garantía de que esto pueda suceder. Esto de que, espanto. Y de que todos tengamos que acompañar, sea cual sea, porque la situación es crítica, ¿no? Uh-huh. Es así. No, y hemos desarrollado programas de gobierno, cuatro candidatos o precandidatos, que el que gane tiene que tomar de todo lo que se ha desarrollado en esta campaña y hacer, claro, un compromiso público, y ahí sí vamos a avanzar. Es una responsabilidad del que gane, que analice y que vea todo lo que se ha desarrollado acá, que es muy importante. O sea, todo lo que está discutiendo nuestra población a través de esta campaña, estamos discutiendo realmente transformaciones profundas, que si no las damos, esto de seguir con los parches no va para ningún lado. Muy bien, haciendo una síntesis, entonces en el programa de hoy hemos escuchado a tres candidatos o tres precandidatos a la elección del 11 de junio por el Frente Legí 502A, Nicolás Guillén, Frente Rearmemos Mendoza, por la lista 502B, Alfredo Guevara, La Base, y por la 502D, Avanza Mendoza, Guillermo Carmona, nos han traído hoy las propuestas y el análisis de en materia educativa y, como decíamos al principio, nosotros proponíamos, pero ellos después, viste, sí, iban por distintos lados, ¿no? Así que se ha hablado también de muchas otras propuestas. Así que, bueno, pues, primero que nada, agradecerles muchísimo. Sabemos que las agendas son recontrapretadas, vemos que han estado acá charlando, pero los teléfonos no han parado en el rato que han estado con nosotros. Así que, bueno, haber dispuesto una hora y media para este programa, la verdad que, primero que nada, un agradecimiento grandísimo, ¿no? Alfredo, muchísimas gracias. Nicolás, también muchas gracias por haber estado. Gracias, la mosquitera. Y bueno, así es, nosotros nos vamos a ir ahora porque ya se nos termina también el programa. Sí, pero algo que quiero decir y destacar, que bueno, nosotros desde Sala de Maestros, que les comentábamos a los compañeros que un programa que ya tiene 20 años de vida, siempre hemos tratado de abrir los espacios de debate, charla, ¿sí? Lo hicimos cuando hubo elecciones en el SUTE, lo hacemos ahora que hay elecciones en la política. Nos encanta hablar de la política, nosotros reivindicamos de punta a punta la política, ¿sí? Que es otra pelea que hay que dar y dura con la sociedad, que bueno, que hay tanto descrédito o tratan de imponer el descrédito sobre la política. Nosotros creemos que básicamente, como la educación es un hecho político, creemos que es absolutamente necesario. Bueno, y que las elecciones del sábado, del domingo que viene, sean se logre el cometido, que es poner en la cancha a jugadores para darle la pelea al modelo neoliberal, que es lo que nosotros creemos que hay que combatir, ¿no? Así que, y creo que en todos los espacios hay compañeros muy valiosos, entonces por eso se reaviva esa idea de que después se sume todo y vaya para adelante con la provincia de Mendoza, ¿no? Muy bien, que es el 88.1, sigue la programación de La Mosquitera preparada especialmente para este sábado. Nosotros nos encontramos el próximo sábado cuando a partir de las 10 digamos que arranca una nueva sala de maestros. Chau, chau. Gracias, Adriana.